Quoi? Et un mot de Dios. Hoy hace yo. Bueno, Diego, programa número 27 de la radio de Asido y ya estamos en plena temporada navideña. Sí. Estamos a punto de irnos de vacaciones. Pues ya no lo hace. ¿Estás con ganas de vacaciones? Sí. Yo también estoy con ganas de vacaciones. Lo que pasa es que antes de eso hay un momento del programa que es básicamente el inicio, en el que vamos a decir un poco de qué vamos a hablar en el programa de hoy. Y es que, aunque hemos hablado ya de la fiesta de la nave, hoy algunos chicos que también estuvieron nos quieren dar su visión de cómo fue la fiesta que se hizo en la nave de Puente Tocino. Vamos a hablar del amigo. Vamos a decir, pille. Del amigo invisible. Vamos a hablar de la comida que hicimos de Navidad con todos los compañeros. ¿Dónde la hicimos? Algo chino. En un restaurante chino. Y tenemos algunas sorpresitas más. Como siempre, algo de cine, algo de videojuegos. Esas cosas que nos gustan, ¿verdad? Sí. Bueno, Diego, ¿qué dices? ¿Empezamos? Pues comienza la radio. ¿Y? Yo pedí ama. Hola, me llamo José Luis. Vamos a hablar a amigo invisible. ¿Cómo te llamas? Ima. Dios mío. Me llamo Gaspar. Gaby. Javier. Y fuimos a comprar, ¿no, Ima? Sí. ¿Con quién? Con Camparro. Ah, ¿qué con tú has visto un regalo? Tú no has hecho nada. Ni un compañero, ¿por qué? Y es sorpresa. Y tú, Diego, que tú no has hecho nada, ni un compañero, tú no has hecho nada, ni un compañero, ¿sí o no? Sí. Mira, Diego, ha hecho ni un compañero. No dice nada. ¿Es un secreto? ¿Es un secreto, sí o no? Ahí sí, esto sí. Jesús, ¿qué ha comprado? La jarda. Acá pecha de los moños GP. ¿Y tú, Gaby? Y una pegatina de Spiderman, uno de los colores de Spiderman y un libro de Tres Marlí. ¿Y tú, Paz? ¿Qué he comprado? Yo, papá, se vive. Vaya, mi amiga de el ciber no me dice nada. ¿Y tú, Javier? ¿Qué he comprado? Oso. ¿Y qué más? Y tú te expide pan. Vale. ¿Y luego qué he hecho esa bolsa para poner los nombres? Sí. ¿Ha rompido la Roto. ¿Ha roto la hoja para doblar para amigo invisible? Sí. ¿Y tú qué he hecho ese regalo para tu compañero? Hey. Gaby, ¿tú qué has hecho ese regalo para quién? Es un secreto. No, hombre, ya no es un secreto, ya lo hemos visto todo. Lo hemos visto todo, sí. ¿Quién? ¿Quién? A Diego. A Diego. Y tú has cogido un regalo a... ¿Para quién ese regalo? ¿Para quién? De un compañero. Es para Inma. La Inma, ¿no? Sí. ¿Y tú, Javier, que has cogido tu regalo, a quién da un compañero ese regalo? A Clara. A Clara. Pues no sé, ¿les quieres preguntar tú alguna cosilla más? Mm. A ver, yo quiero saber, por ejemplo, ¿qué os pareció eso de que lo hiciésemos todos juntos y cómo fue lo de hacerlo todos juntos? ¿Dónde fue? ¿Quiénes estábamos? ¿Dónde estaban los profesores? ¿Si aplaudía a la gente? Todas esas cosas. ¿Hay mucha gente? Sí. ¿Y también los profesores han hecho la palma y tú? ¿Hay todos los regalos y tú? Sí. ¿Y tú, Diego? ¿Estás muy contento? Sí. ¿Y tú, Jesús? También. Gaby, ¿te gustó ese regalo? Pues sí. ¿Has saludado a todos los profesores? Por eso. Y tú has en el centro que lo vea a los profesores, ¿has visto ese regalo? Sí. Javier, tú has puesto en el centro, ¿no? Sí. Y luego salimos al centro, vamos a romper un regalo, ¿no? ¿A quién? No sé. A una compañera. A ver. Clara, ¿no? Sí. Bueno, ¿y a ti qué te pareció el amigo invisible? Pues estoy muy contento. Esta fiesta aquí me gustó mucho. Que yo ha regalado una libreta de Spiderman, no, una libreta, espérate, no, un libro de una pegatina de Shrek, y también ha regalado los colores de Spiderman. Pues no sé qué he regalado a... Pero en general, ¿qué te pareció la cosa? ¿Te gustó? ¿Te gusta el amigo invisible? ¿Te gustaría seguir haciéndolo el año que viene? Pues sí. Que yo he regalado a mi amigo, a Iván, que me gustó mucho ese regalo. Uh-huh. Y mi amiga Pepi me ha regalado una libreta de España, de fútbol, y una pegatina de Gromiti. Uh-huh. Que me gusta ese, los dibujos, que me gustó un montón. Me han pedido. Allá. Allá. Allá. Allá. Allá. Adiós. Hasta luego. Próxima programa, que no sé, no es número. Hola. Me llamo Bici y hace una pregunta sobre de chino de Navidad. ¿Cómo te llamas? Manolo. ¿Cómo te llamas? José Luis. ¿Cómo te llamas? Iván. ¿Cómo te llamas? Paqui. ¿Cómo te llamas? Yo, Verónica. ¿Cómo te llamas? Paco. ¿Qué comida comimos de chino? Rollitos de primavera, arroz a las tres delicias, ternera, ¿qué más? De verdad que no me acuerdo los nombres. Arroz con gambas y flan de postre. ¿Qué comiste? Arroz con delicia y también de ternera con pimiento, unos rodaditos de la primavera y pollo con limón. ¿Qué comiste, Iván? Me comí los joyitos de primavera y tres zaricias, ajotes, zaricias y también pollo con limón. ¿Qué comiste, Paqui? Ahorita, lera, la galicia. En el chino había pollo con eso, carne que amarilla, eso, pechuga y eso, y arroz de tres delicias, ternera. Y arroz de delicias. Y ya está. ¿Qué ha comido, Paco? A un rollo de primavera, ternera, pechuga, arroz de tres delicias. Y ya está. ¿Qué hora lo fuimos? Porque nos fuimos a las 2. ¿Y después qué hicimos? Pues estamos comiendo y luego, que dicen los profesores, vamos a sido a bailar. ¿Llegaste a tiempo para bailar? Poco de sí. Que si llegaste a tiempo para bailar. Sí. Antes venía mi madre. ¿Bailaste mucho para aquí? Sí, mucho. Yo bailé mucho, pero me gustó la fiesta. ¿Con qué compañero bailaste? José Luis, Damián, Verónica y también Gema. ¿Qué ropa te pusiste, Manolo? Me puse unos pantalones vaqueros. Me puse una camiseta blanca, los zapatos con unos calcetines negros. ¿Qué ropa te pusiste? Pues una camiseta de los de la letra, que tiene una cremallera, y también un pantalón de vaqueros, un poco azul oscuro, y unos bambas marrón, un poco gris y naranja. ¿Qué ropa te pusiste? Me puse camisa de manga corta y otra manga larga y una camisa y por abajo los pantalones y los calcetines y los zapatos. No, los vamos. ¿Qué ropa te pusiste para aquí? Yo puse la me llevo tela, la blusa manga larga, el cofima, la vestido y ya y me ella usado zapato putaca. Esto. Yo me puse una media marrones, unos zapatos. Por debajo estaba los tirantes de los tirantes, la camiseta interior. La de abajo era blanca y el vestido, que era también marroncico. Y la media, pero... y ya está. ¿Qué ropa te pusiste? Una camiseta azul, que pone en Cartagena. A una camisa de manga larga, Robert Baile. Debajo, unos pantalones vaqueros azules. Y los patrones están rotos y una bomba que lo llevo puesto. Ay, para decir lo que me puse yo. Yo me puse un vestido verde con una camiseta debajo y una media. Y una bota. Una bota y me puse dos pulseras y un collar. ¿Y qué es lo que más te gustó de la comida? A mí me gustó el arroz y delicia y la verdura que me pusieron. Bueno, vamos a ver qué más gente hubo por ahí. ¿Qué comió en el chino? A ver. Pues, me llamo Gaby. Gaby, ¿qué te pareció la comida del chino? Me ha quedado bien. ¿Sí? Sí. ¿Todo bueno? Pues yo me he comido ternera. Azúcar. Y verduras, ¿no? Y verdura. Ok. Vamos a ver. ¿Y Jesús qué? ¿Qué le pareció la comida del chino? Yo bien. ¿A ti te gusta la comida china? Sí. Ajá. Vamos a ver qué más gente hay por aquí. Pablo. ¿Qué? A ver, ¿te lo pasaste bien en la comida del chino? Sí, es chino. ¿Y qué es lo que más te gustó? Los rollitos, el arroz, la ternera, el pan de gambas, que son como esas patatas fritas que te ponen al principio. ¿Qué es lo que más te gustó? Apa. ¿Lo de gambas? Sí, arroz. ¿Y el arroz? Muy bien. Ok, ok. ¿Tú sueles ir con tu madre o con tu padre al chino a veces? Sí, al chino. Me vale. ¿Y te gusta? Sí. Bueno, en general, Bici, vamos a ir despidiendo la noticia con todo el mundo, ¿vale? Vale. Y vamos a ir despidiendo. ¿Qué pasa? Yo me puse la ropa. Ajá. Yo me puse un calcetín y una bota de negro y un pantalón, una camisa y una camiseta naranja. Me dieron mi tío. Uh-huh. pues adiós. ¿Y tú qué te pusiste, Pablo? ¿Eh? ¿Qué te pusiste? ¿Iba guapo? Sí, guapo. Ahí, pantalones. ¿Y no, qué más? Camiseta. Ajá, camiseta. ¿Y tú, Jesús, qué te pusiste? De camiseta de camiseta de blanca. Y como un jersey encima, ¿no? Sí. De corbata. Corbata no, pañuelo. Sí, sí. Pañuelo ahí elegante. También de mi padre me compró de la camiseta de nueva. Ok. Bueno, ahora sí, vamos a ir despidiéndonos. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. ¿Allá? Bueno, Bici, gracias por la noticia. ¿El año que viene repetimos o qué? Sí. ¿El año que viene repetimos en el chino o qué? ¡Sí! Bueno, pues a ver quién se pone a discutir con la masa. Hola, buenas tardes. Yo soy Manolo Martínez y conmigo se encuentra... Ima, Bad, Elena, Papi. Elena, vos, Eduardo. ¿A dónde fuiste? Nave. ¿Qué día fue? Beba, Isa. ¿Qué día fue? Desde el día 7 y todavía pe. Vale, ¿qué hiciste allí? A melar, merendar, con la marcha, o sea que cenario, a melar. Y está Paz, Isma, y para de patito, y mera de cenario. ¿Bailaste allí? Ya era así. ¿Bailaste mucho? Mucho, coco. ¿Tú bailaste, Elena? Yo sí. ¿Y tú, Jesús? Sí. ¿Y tú, Pablo? Yo sí. Sí. Yo sí. A ver, ¿qué merendaste ahí? El seguito, patata y tamajilla. Pero yo... ¿Qué merendaste? De pata laja, de maté, otro maté, patata, suazuano y yo veo el monte a tata. Me han dado una patata laja y solita. Entonces dejó Te dejó el like. La Coca-Cola lleva a paella, lo lleva patata de yo. Es yo. Patata, saladito y empanadilla y zumo. ¿Qué merendaste? ¿Había saladito? Sí, saladito. ¿Había patata? Patata. ¿Y qué bebida tomaste? Coca-Cola, Fanta, Seven. La cola. ¿Fue larga la fiesta? Sí. ¿Qué compañeros fueron? Viste Inma, Pa, Baby, a la nena, Jesús, Teresa, Pablo, Isabel, Gemma, María, y todo. Elena, ¿te acuerdas? ¿Qué compañeros de casilla fueron? Gregorio, Paquí Jiménez, yo y otra casilla. Vale. Vamos a ver. Pepi, ¿qué canción bailasteis? Patito Feo y Hannah Montana, muy bien. ¿Tú bailaste eso, Jesús, o no? Sí, sí. ¿Y tú, Teresa? Sí. ¿Y tú, Pablo, bailaste? Sí. ¿Tú bailaste? Sí. Yo sí, pues, sube arriba y me hace padre, sucede, me paso feo. ¿Tú bailaste, Elena? Yo sí, escenario. Muy bien. ¿Quién bailó mejor? Pulale. ¿Quién? Repito. Pulale. ¿Quién era? Elena, Pepi, Paz, Gema con Isa. Y Ameta. ¿Había más gente también bailando las populares? Y Ameta, sí. La tono, el rollo, y había Murcia, la tono, a bajar el vicio, y ahora vive Murcia, y a la calle, la mamá María va bien, va al vicio, en los lunes. A ver. ¿A qué hora fuisteis? A las 9. A las 9. ¿Y tú, Pepi? Yo, sí, 9. ¿Y tú, Jesús? A las 9. A las 9. A las 9. Hasta 9. A las 9. ¿Algo más que queréis contarnos? No. Yo seguro, Damián y Javier Una cosa, ¿qué es lo que más os gustó, lo que menos y qué ropa llevabais puesta? ¿Qué más fue lo que os gustó? ¿Un traje de qué color era? Un gris. ¿Un qué? Una camiseta, un motorone, media y bota, cone. Muy bien. ¿Y tú qué te pusiste? Yo, pantalonero, un cacón de moto, y mi madre, y pareja, un jersey. La de lleve, lo busco, y el bolso, y el amigo huevo, y la loba y padre, y el pepe y este, el colaje. ¿Y tú qué te pusiste? Yo un pantalonero, una camiseta hueva, y una camiseta, también una hueva, con mi mamá, una flor, y llevo un bolso. Yo, cerrará, hola, tono, cerrará, hola, to. Camiseta que llevo plan de Ibadi de gris. Mira, he hecho pantalones, camiseta y también maquillaje y joyas. ¿Y tú qué te pusiste, Pablo? ¿Sí? ¿Llevaba pantalones vaqueros? Sí. ¿De qué color era la camiseta? Verde, naranja, azul, blanca. Azul, vale. ¿Qué fue lo mejor de la fiesta? Patito fue. Patito. Patito feo. Macho, pero todo patito feo, ¿no? Habrá que cambiar, ¿no? Pero es que te encanta. A ver. ¿A ti qué te gustó más? Bueno, nada. ¿Cómo? Nada, nada. Yo. El ratón, el topa, el DVD. El pollo, el concierto. Hubo un concierto antes, ¿no? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó? Bailar, la merienda, bailar. Bueno, ahora toca despedirnos. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Adiós. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Manolo Martínez. Y os voy a hablar de una comida que hice el día el domingo 11. Me fui a Sangonera La Verde, a casa de un amigo que se llama Eduardo. Fuimos allí a comer, a pasándolo bien también. Y antes de comer, había un poco de una tapica, ¿no? De jamón, patatas de bolsa y ya, quería cerveza o cerveza. Yo me bebí cuatro vasos de Fanta, pero ya después cuando llegó la comida que era carne a la brasa, y ahí me tomé una cerveza. Tomamos morcilla, carne magra, ¿qué más? Tocino, salchicha, y así ensaladilla y ya está. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí. Soy José Luis y voy a hacer una pregunta. ¿Has comido mucho? Sí, he comido mucho, sí. ¿Pues eres muy gordo o flaco? José, ¿qué cosa? Bueno, yo estoy delgado. Ni gordo ni flaco. ¿Qué es tu comida tu favorita? Hombre, te voy a decir, ya sabes cuál es, pero... Pero, hombre, el marrano también está bueno. Que comí allí tocino, como he dicho, morcilla, salchicha, magra. Y estábamos allí de bromigas también. ¿Jugaste en el PlayStation 3? No, es que él no tiene. ¿Por qué? Pues no sé. Yo no le pregunté. Si tenía Play, no lo sé. ¿Y saliste por la calle? No, ya por la tarde resulta que sobró comida. Y entonces había los platos que sobraron, pues entonces los sorteaban, que querían hacerlo así, ponía un número, el 1, el 2, el 3... Pero no sé cuánto número eran, y yo me llevé el 1, el 3 y el 5. Y resulta que tenía dos platos, era ensalada, y otro de carne. O sea, que había magra, que había ahí también salchicha, y ya está. ¿Y tomarte una ensalada murciana? Ensalada murciana no había, pero ensaladilla sí. Comí un poquito. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque resulta que yo tenía más ganas de... Yo tenía ganas más de carne que de saladilla, ¿me entiendes? Pero comí un poquito, dos o tres pinchos. ¿Y saliste por ahí? No, nos quedamos en la casa de él. ¿Tomás una cerveza o no? Yo me tomé una, pero resulta que los demás, madre mía, se tomaron por lo menos 5 o 6. Bueno. ¿Y tomaste una Fanta naranja? No, era una botella. La botella de litro. No era de estas de... Los botes, no. Me tomé 4 vasos, pero eso ya para la tapa, antes de la comida. ¿Ha hecho un poco hacer deporte? No, ese día no. ¿Por qué? ¿Qué te digo por qué? Ya, yo es que resulta que llegué tarde a mi casa, eran las 7 por ahí, y ya, bueno... Lo pensé, digo, no voy a hacer y mañana hago. O sea, el lunes. ¿Ya está? Que no tengo que hacer... Que no me cabe ni una palabra. Adiós. Hasta luego. Hola, me llamo Isabel y voy a hablar sobre el cumpleaños de mi abuelo. Fue el domingo, fue el día 18. Y cumple 86 años. Bueno, nos fuimos a comer con toda mi familia, mi madre, mi padre, mi hermano, mi hermana, mi tío y mi tía, menos mi prima que no le ha venido porque le ha quedado con otro abuelo que está malo. Y nos fuimos a Torreal, nos fuimos ahí a comer. Hemos comido tarta, era de chocolate. Y hemos comido, está el amigo de mi padre ahí, es que ha abierto un Casablanca nuevo, ahí en Toreal. Y entonces nos fuimos para allá, y nada, hemos comido, no sé, es carne, de todo. Y puedo tener una tarta. Y yo voy a hacer una pregunta. ¿Te ha ido bien el cumpleaños de tu abuelo? Sí, hemos pasado muy bien. ¿Y qué comida había? ¿Qué comida? Carne y eso así en sangre redonda con... No sé cómo se llama, el queso ese y saladilla rusa, croquetas, pulpo, todo eso. ¿A qué hora nos fuiste? Nos fuimos por la mañana. La hora que nos fuimos a las 2. Porque esta mañana mi padre... Se fueron a la nave a jugar. Y luego cuando terminó nos fuimos para allá, a torear. ¿Te lo pasaste bien? Sí. ¿Te gustó el cumpleaños de tu abuelo? Sí. Hemos cantado cumpleaños feliz a mi abuelo. ¿En el torear estaba bien? Bueno, Esto es real, está bien, está bien. Había mucha gente y está el amigo de mi padre que se llama Cayetano, que es el amigo de mi padre. Salva también, que es el amigo de mi padre. Son el amigo de los vinos. ¿No te fuiste para tu casa? ¿O solo allí o te lo pasaste? Bueno, hemos pasado bien en cumpleaños de mi abuelo. Luego ya no, hemos dejado a mi hermana en mi casa, porque tenía que estudiar, y luego nos fuimos a casa del amigo Pipal. Estamos hablando de qué comida que vamos a hacer la noche vieja. Eso es lo que dijiste el otro día, que ella se llamaba Pepa, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Y algo más? ¿Algo más? Pues hemos dado el regalo, hemos dado un sanda para que abrigue un poco a mi abuelo y año cumple 86 años. O sea, es un poco. Hasta luego. Adiós. Hola. Me llamo Noelia y tú cómo te llamas. Yo me llamo Marina. Bueno, Marina y Maura, se fin de semana. ¿Qué has hecho el fin de semana? Pues el sábado por la mañana me levanté, me vestí, desayuné, hice la cama, me fui con mi madre a Fortuna. Me fui a mi casa de Fortuna. O sea, primero compramos lo que tengamos que comprar en Mercadona. Y luego nos hemos ido con el coche a mi casa. Y ya luego nos fuimos al campo de un amigo a comer. El Arauda. ¿A comer con tu amiga, no? Con mi madre a casa de una amiga. Ah, no, en casa de tu amiga, ¿no? Sí. Ah. Y después de comer, ¿qué hiciste después de comer? Para hablar un poco y ya enseguida recogiendo a mi casa. Ah, entonces. ¿Y viste la tele? Un poco. No, después me fui a casa de una amiga que se llama Vicky, a verla. ¿Cómo te va a operar? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque tenía los pechos grandes y por eso lo tuvieron que operar. Okay. ¿Y está bien? Está bien. Qué bien. ¿Y te pasaste bien en tu casa? Sí, es un poco zapi. Lo que me gusta, pues lo veo en la tele. ¿Y qué viste la televisión? Parece ver la que se avecina y así voy. Y luego, cuando tuviste la televisión, ¿te cansaste de la tele? Me cansé un poco, la verdad. Como es aburrida. Oye, chicas, si os parece, vamos a darle la vuelta ahora de repente, vale, a la mesa y vamos a ver qué ha hecho Noelia este fin de semana. Tú le vas a preguntar, ¿vale? ¿Vale? Hola, Noelia, ¿qué ha hecho este fin de semana? Pues el viernes estuve en mi casa. Hacer cosas en mi casa. Y el sábado estuve limpiando mi casa, estaba limpiando y luego me fui a cenar en la casa de mi marina, porque es su cumpleaños. Fui a cenar y luego el domingo me fui a comer en mi casa, mi tita. Y luego, para el siguiente, primero, esta mi siesta. Después de mi siesta, vi la televisión. Le compró mi padre en el Carrefour. Lo compró, vi de las novelas, las series, todo eso estaba viendo yo en la televisión. Y luego estaba viendo la de el cerdo, la Lola y de serie Aquí no viva. Aquí viva y después de aquí viva también vi la que te he dicho, la de ser vecina y luego me dice Manolo. ¿No le has salido con tu familia de un paseo o algo? Sí. Muy bien. ¿Y qué me? ¿Algo más? Pues... nada más. Pues ya está. Hasta luego. Adiós. Hola, me voy a Vidal. Y estoy con dos amigos de Asido, que son... Paco. José Luis. Y vamos a hablar sobre hip hop y también el rap. A ver, ¿qué os gusta más de hip hop? Porta. De hip hop, sí. que me gusta mucho. ¿Y lo que menos? Y menos por hacer salto por arriba. Ya, tío, de hip hop. Pues hip hop, a mí no me sabe más palabra este de hip hop. ¿Qué ropa se pone el hip hop? Pues una camiseta con esta que lo tengo yo y un pantalón muy largo y pone una zapatilla. Aquí, ¿cómo se? Aquí el nombre pone de hijo. ¿Os habéis artista de hip hop? Repite. ¿Si conocéis a un artista de hip hop? Pues se llama uno de reggaetón. ¿Qué es alguno de hip hop? Perdí. No. Hip hop. Hip hop. Ah, sí, artista. Ah, artista. Sí. Pues entonces. Creadores del verso, ¿te gusta Porta? ¿Te gusta Eminem? ¿Quién te gusta más? A mí me gusta más el Eminem. ¿Y a ti, José? A mí me gusta mucho el reggaetón. Ah. ¿Sabéis algún baile de hip hop o de rap? Pues yo sí. Hago igual como ellos, pues en el suelo. ¿Y qué pago? Un poco. ¿Sabéis alguna canción de hip hop y de rap? De hip hop, pues casi poco. ¿Y de rap? De rap, que no lo he escuchado. Vale. ¿Y tú, Paco? ¿Te sabes alguna canción de hip hop? Un poco regular. Sí, tú sabes esa de tu cuadrilla. Sí. A ver, ¿cómo? Ahora no hay un poco de freestyle. ¿Qué? Así, ¿no? A ver, ¿cómo es? Es de ti, puta cuadrilla. Bueno. ¿Te sabe alguna más? No. ¿Y te sabe alguna canción de rap, Pago? Rap. Rap. A veces sí y a veces no. ¿Por qué empezarás el hip hop y el rap? Pues yo tengo en mi ordenador, yo escucho de hip hop y también de hecho a Paco. ¿Y tú, Paco? ¿Te ponen hip hop y rap en tu casa? Sí. ¿Será bailar en nuestra casa el hip hop y el rap? A mí el rap, que me gusta bailar tanto, y el hip hop me gusta bailar un montón. ¿Y tú sabes bailar el hip hop y el rap? Un poco. ¿Cómo el baile de hip hop y de rap? Está guapísimo. ¿Cómo están los bailes? Los bailes son de los pasos, sí. La izquierda, derecha, para adelante y para atrás, y hacer una voltereta. Voltereta. ¿Veis algún videoclip de hip hop o de rap? ¿En medio ordenador? Sí. Pues yo tengo un CD de vídeo para poner la tele para verlo. Y yo quiero verlo como baila de hija. Vosotros de mayores crecéis bailarines y bailar hip hop y rap. Sí. Pues yo digo que sí, que me gusta mucho. Bueno, gracias y adiós. Adiós. Y yo tenía hijo por casi 5 años sin escuchar. Pues lo siento, hasta luego. Cine. Bueno, pues ahora vamos a hacer una parada en el camino para hablar de una película con dos chicas que hay por aquí. Papi. Yo, Verónica. Bueno, a ver, chicas, ¿de qué película vamos a hablar? A ver. Christmas. Arthur Christmas. Bueno, esta película, ¿cuándo la habéis visto? ¿Cuándo la habéis visto? Llevé. Este es martes. El martes 13, ¿verdad? Sí. Bueno, salí, estuvisteis aquí en Nacido y ya por la tarde os fuisteis, ¿no? Es de ti, sí. ¿Las dos juntas? Juntos. ¿Con quién más? Emma, Epa, Nero, Pepi. Ajá, y veo que también se vino tu sobrino, ¿verdad? José. Ok. Además, os fuisteis a merendar de paso, ¿verdad? Sí. ¿Dónde? Nena. En McDonald's, ¿verdad? Sí. ¿Qué te tomaste? Pesa, salsa. Sa, patata, lay. Salsa. ¿Y tú? Yo, una hamburguesa con queso, patatas y Fanta de naranja. Porque mi madre también vino, porque tenía prisa, porque estaba con un duelo y ella quería irse. Pero como ya no fue, pues ya bueno, está. ¿Merendaste antes de ver la película o después? Después de ver la película, ya nos fuimos a mi merenda. Ok. La película Arthur Christmas, que pone aquí Operación Rescate, ¿no? Sí. ¿Esta película está bien? Te gustó, sí, que captó. ¿A ti te gustó? A mí también, pero era un poco de acción. ¿Y esto es de dibujo animado o de imagen real? Son con dibujos y animados. Ajá. Y es como muy navideña, porque veo aquí que en la portada sale unos duendecillos y Papá Noel, ¿verdad? Sí. ¿De qué va la peli? Pues la película va de un hombre que es de Papá Noel, que sale en un cuadro. Y el hijo se llama, que ya no me acuerdo, era un nombre muy raro. Que tenía su mesilla de la carta de lo que querían cada uno y hasta ahí. Y una niña quería una bicicleta. Y no se podía, porque el papá dijo, era un abuelo, un papá y un hombre harto, que es muy harto. Y el hombre harto decía que no se podía. En la película esta, ¿es divertida? ¿Te ríes o algo o no? No, yo voy a coco. Sí, es cuando un... Es de risa y de emoción. ¿Pero te ríes mucho o regular? Me río mucho cuando el viejo se pone con el trineo. Veo que Pepi no se rió mucho. Una cosa, ¿la película la viste en formato normal o en 3D con la gafa? Pepi. ¿Tú la viste con gafa o sin gafa? Pepi. Sin gafas, les dejó, ¿no? Ok. Entonces ya, cuando terminó la peli, ¿os fuisteis a cenar? Coco. Y ya luego a casa, ¿no? Casa, junto. Ok. ¿Mereció la pena ir a ver la película? Sí. ¿A ti te gustó ver la película? Le encantó. Ok. Pues ahí queda vuestra reseña de Arthur Christmas Operación Rescate. Sí. Adiós. Adiós. Hola, hola, hola. A ver. Se ha dicho no la cortada. ¿Cómo te llamas? Clara María. Bueno, Clara María, ¿de qué vamos a hablar hoy en la radio ha sido? Ay, pero de Tarzán. De Tarzán, bueno, pues aquí tenemos una persona que ha visto la película de Tarzán y es la señorita Verónica. Muy buenas tardes, Verónica. Hola. Bueno, si te parece, hazle unas cuantas preguntas a Clara sobre la peli de Tarzán mientras que vamos viendo unas cuantas imágenes, ¿vale? Venga. Vamos a ver. ¿Tazán es alto? ¡Ay, Tazán! ¿Es alto o es bajo? ¡Ay, Tazán es bajo! ¿Y él es fuerte? ¡Ay, Tazán es fuerte! Es fuerte. ¿Y el pelo cómo lo tiene? ¿Largo, corto? ¡Ay, el Tazán es marrón! A ver, la madre, ¿cómo se llama? ¿La madre de Tarzán? La madre de Tarzán. No tenemos ni idea nadie. ¡La Tarzán, DJ! Ah, no, esa es la novia. ¿Cómo se llama la novia de Tarzán? ¡Yo, Tarzán, DJ! ¿Y cómo es Jane? ¿Cómo es Jane? ¿Es fea o guapa? Nah. ¡Uf! ¡Ay, es guapa, DJ! Ok, y mira, Tarzán lleva solo un taparrabo. Que va ahí medio desnudo por la selva. Oye, ¿Jane va también con taparrabo o lleva vestido? ¡Ay, ella es amarillo! ¿Es amarillo el vestido? Ok. Oye, ¿y Tarzán tiene amigos? ¡Ay, mira Tarzán! ¡Oye, qué pasa! ¿Qué amigos tiene? ¡Ay, elefante! ¡El mono! ¿El mono? ¿Tú sabes cómo se llama? Chita. ¡Eres mono, hijita! Oye, y en la película también sale música, ¿a que sí? ¿A ti te gustan las canciones de Tarzán? Ay. ¿Te gusta cuando cantan o no? ¡No le canto a Tarzán! ¿Eso te gusta? Oye, ¿tú tienes esta película en tu casa? Ay. ¿En DVD? Y la taza de... ¿Y la has visto muchas veces? Ay, Tazán. Y el Tazán, y el guapo. Ajá, ¿y qué más? Ay, no, mono. Bueno. Veo, esta película te gusta mucho, ¿verdad? Y la Tazán es mucho. Ok. Bueno, ¿hay algo más que nos quieras decir de Tarzán? Overo, ¿tú le quieres preguntar alguna cosa más de Tarzán? Sí. Cuando va... es que voy a hacer un trailer, pero que... Spoiler. Al principio de la película, Tarzán era... de Tarzán era pequeño con su padre y el camino que seguía había un árbol y su casa y encontró una madre que era una gorila barroncica. Uh-huh. Y le encanta el niño, pero cuando le coge al niño estaba llorando. Entonces lo crían los monos, ¿no? Sí. Y una cosa, Clara, ¿a ti cuándo te gusta más Tarzán? ¿Cuando es ya un hombre o un niño? Ay, ¿Estos son el niño? ¿Te gusta más cuando es niño pequeño? Bueno, Clara, algo más que nos quieras decir o nos despedimos. Y la taza. Ay, taza. Ay. Bueno, pues si no tienes nada más que decir, nos despedimos hasta el próximo programa, ¿vale? Adiós. Me fuerte. Adiós. Hola, buenas tardes, yo soy Manolo Martínez y os voy a hablar de una película que se llama Asesinos de Élite. Danny, un antiguo miembro del SEAL, el grupo de operaciones especiales de la Armada de los Estados Unidos, se ve obligado a abandonar su autoimpuesto exilio para volver a reunir a su equipo, compuesto entre otros por Hunter, para una confrontación sin restricciones con Spike, que está protegiendo a una célula de soldados renegados provenientes de otra de las unidades militares más temidas que existen, el Servicio Especial Aéreo Británico. Danny, que lleva una vida tranquila y que acaba de encontrar el amor en Anne, se ve forzado a realizar una hazaña casi imposible de venganza y salvación personal, con Hunter en grave peligro. Deberá destruir la célula de renegados antes de una debate política a nivel mundial. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Has visto en tu casa o en el cine? En el cine. Vale. ¿Te ha gustado la película? Sí, me ha gustado. ¿Con quién te ha ido? Con Abel. Vale. ¿Tú la has visto? Sí, tú la has visto en el cine. ¿De qué va? Pues ya lo he dicho. Ah, antes. Vale. A ver qué digo, ¿va a sacar en un disco la película o te lo va a grabar? Pues no lo pensé todavía. Ya veremos, a ver. Vale. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Cómo se llaman los actores de la película? Pues uno se llama Spike, ¿no? Y otro Hunter. Vale. Sí. ¿Son buenos? Hombre, hay bueno y malo. Vale. A ver, ¿qué más? No sé. Ah, sí, sí. Que sale. Son famosos Jason Statham. Sale Cliff Owen. Y el otro no me acuerdo. Sigue preguntando. ¿Son dibujos o son de normales? Es película. Ah, vale. Son películas. Lo mejor. Lo mejor cuando lucha y cuando se ponen las cosas en peligro, ahí es cuando me gusta eso. ¿Y lo veo? Lo veo. De la película. Ahora mismo. Nada. Vale. ¿Merece la pena verla? Ah. ¿Merece la pena en verla la película? Sí. ¿Y qué puntuación qué puntuación va a recibir? Pues yo le voy a dar un 8. Adiós. Adiós. Videojuegos. Dios, Jorge. Estamos ahí. Bueno, Jorge, ¿de qué vamos a hablar hoy? Juego. De un videojuego para ordenador, ¿verdad? Sí. Y a ver, tiene un nombre en inglés que se llama Beyond Good and Evil. Entre el bien y el mal. Más allá del bien y el mal. Bueno, ¿de qué va este juego? Me paso. ¿Te lo pasas tú en el ordenador? Sí. Ajá. ¿Y a quién manejas? A Jade. ¿A Jade? Jade es una chica, ¿verdad? Sí, yo te voto. ¿Y cómo es esa chica? ¿Qué ropa lleva? Es verde. ¿Ropa de color verde? Sí. ¿Una cinta en el pelo? ¿Ella es rubia o morena? Es morena. ¿Y ella pelea? Sí. ¿Con qué pelea? Un don. ¿Tiene una espada, un bastón? Un don. Un bastón. Ajá. ¿Y lucha bien? Sí. Ajá. ¿Y qué más lleva? Foto. ¿Saca foto? Sí, un don. Ajá. Pero Jade no va sola en la aventura, ¿verdad? No, ello. ¿Quién la acompaña? Ello, sí. ¿Cerdi? ¿Quién es Cerdi? Eso es que le da la mirada. Es un cerdo gordo, ¿verdad? Seguro. Pero ellos son amigos, él la quiere mucho. Sí. Papá es Jade. Él es su tío, ¿no? Claro. ¿Y cómo es posible que un cerdo tenga una sobrina que es, pues, la chica esta tan guapa? No lo sé. Oye, ¿el juego este de qué va? ¿Va de pelea? ¿Va de aventura? Sí, don, aquí están. Ajá, ¿y salen monstruos? Sí, yo voy desde abajo. ¿Qué monstruos son estos? Está abajo. ¿En una cueva? Sí, de casa. ¿Y son fuertes o son flojos? Abajo. Ellos. ¿Tú te has pasado el juego? Sí. ¿Sí? De verdad. Madre mía, no me digas. Sí. ¿Y este juego está chulo? Sí. Este es un juego que salió de... sacado por una compañía que se llama Ubisoft, que si no me falla la memoria es de 2003, que ya tiene un tiempo. Y mira, y tú, veo aquí en la caja de tu juego que pone Bocata. ¿Es que te lo dieron en el Bocata? Sí. ¿Por tomarte un bocadillo? Sí. Ajá. Y vaya tela. Oye, y aparte de luchar en cueva, ¿vas también a alguna ciudad? Bueno, sí. Y salen naves voladoras, ¿verdad? También. Ajá. ¿Y luchas siempre contra monstruos? Sí, de agua. ¿Y en de agua? También. Ah, salen ríos y eso. ¿Y también te va a la galaxia? Sí, también. ¿Por el universo y eso? También. Madre mía, este juego lo tiene todo. Este también, la viajera, ella tiene. ¿Quién es ese? El azul. Ah, sale un personaje ahí azul. ¿Quién es ese? Espera. ¿Ese es bueno o malo? El que es de malo. ¿Ese es malo? Sí, espera. Ah, vaya, vaya. A ver lo que pone en la caja. Descubre la conspiración, revela la verdad. El gobierno difunde propaganda que causa estragos en el planeta Gilis. Como una rebelde reportera de acción llamada Jade, tendrás que adentrarte en una red de mentiras y descubrir sus oscuros secretos. Un viaje para descubrir una conspiración que ha corrompido la inmensidad de tu planeta, que creó al mal, al que te tendrás que enfrentar utilizando la única arma con suficiente poder. La verdad. No es verdad. Oh my god. ¿Por eso vas con la cámara de fotos, sacando fotos? Sí. ¿Y con qué juegas? ¿Juegas con mando o juegas con las teclas y el ratón? Un montón. ¿Sí? Sí. Es curiosísimo que en una época de consola Me resulta curioso que en una época en la que la mayoría de los compañeros juegan aquí con el mando, sí, a ti te gusta jugar en el ordenador y con las teclas, ¿verdad? Sí. Ok, ¿es fácil de manejar? Sí. Ok. Bueno, Beyond Good and Evil, un juego que actualmente se puede encontrar fácilmente en torno a 3 euros en los cajones de MediaMark o en algunos sitios para bajártelo. ¿Merece la pena a 3 euros? Ajá. Sí. Bueno, Jorge, pues ahí queda tu recomendación de videojuego en PC. Caballero, nos despedimos. Adiós. Hasta el próximo. Adiós. Pero... ¡Ama! Adiós. Adiós, ama, acabado. Ya lo hemos terminado. Bueno, ¿qué tal te lo has pasado hoy, Diego? Yo bien. ¿Sí? Sí. Bueno, pues como es el último programa que vamos a hacer este año, vamos a hacer una cosa un poquito original, ¿vale? Nosotros siempre en Navidad nos vamos cada uno a nuestra casa, ¿no? Sí. ¿Tienes ganas? Sí. Vale. Pues yo os propongo que nos imaginemos que de repente es Nochevieja. Es Nochevieja y estamos cada uno, en vez de estar en nuestra casa, estamos todos juntos y nos estamos a punto de tomarnos la uva. Entonces, este programa nos vamos a despedir con la uva. Así que, ¿cómo hacen las campanas esas? A ver, ¿cómo es eso? Tin, tin, tin, tin. A ver, un poquito más. Bueno, pues empezamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Pues chicos, feliz año nuevo. ¡Hala! Bueno, ahora sí, ahora en serio, chicos, chicas, que paséis feliz Navidad, que entre muy bien el año y ya sabéis, los típicos consejos, no comáis mucho turrón ni demasiado dulce, no paséis con el champán o la sidra y echad una mano en casa en todo lo que os pidan vuestros padres y sobre todo, sed muy felices.